Radio Vox 102.9. Todos los viernes desde las 0 horas. La meta es aguantar hasta el final. Clásicos del rock y tecnopop. 70s, 80s, 90s. Insomnia. La regla es no dormirse. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje a empezar a disfrutar el comienzo de un fin de con toda la onda. Insomnia. Viernes de 0 a 2 de la mañana por Radio Vox. No te duermas. Time goes by so slowly. Time goes by so slowly. Time goes by so slowly. Muy buenas noches, estamos acá en Insomnia por Radio Vox 102.9 con el tema de Hang Up de Madonna, que este fue el tema que todo el mundo votó, o sea que salió súper ganadora porque tuvo el 87% al 17% de Gossip. Bueno, muy buenas noches a mis compañeros y compañera de acá de Insomnia, Marcelo. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andan todos? Bien, bien. ¿Bien? Bien. Bueno, me alegro mucho. Ariel. Buenas noches, Giselle. Buenas noches, Marcelo. Buenas noches, Damián, a todos los oyentes que nos están acompañando. Esto es Insomnia Radio, estamos por Vox 102.9 y esperamos tus mensajes al 11-6400-7047. Bien, Leo, la arrancó con todo, así, oh, muy una bien. Una patada en el pecho, sí, así de una. Bien, vamos a tener un concurso que dentro de un ratito va a salir la canción. Este concurso es bastante difícil. Vamos a tener, obviamente, siempre gentileza de Ariel Amaral con Amar al Whisky, que lo venimos dándole, de que vayan, compren bebidas alcohólicas ahora que viene. Tomen. Claro. Tomen. Después me vas a explicar por qué bebidas espirituosas. Después. Sí, después. Bueno, ¿sí? En el bloque de Amar. Sí, porque tenemos un bloque especial, vamos a tener un bloque especial todos los viernes de Amar al Whisky con algunas canciones que él elige para todos ustedes. O sea, estamos esperando tu mensaje al 11-6400-7047. Vamos a hablar un poco de algunas series, de algunos estrenos de cine, ¿sí? Lo que se viene. Lo que se viene de Avengers Endgame. Ya tengo la entrada, ya tengo el preestreno. El preestreno, miércoles. Sí, ya está. De 12 a 3 de la mañana. De 12 a 3 de la mañana. El otro día tengo que ir a trabajar, vamos a trabajar todos dormidos. ¿Qué va a ser? Pero bueno, nadie nos quita esto lo bailado, ¿sí? Bien, próximas visitas, Nicolás Chamorro con el tema de We Love 90, que se llama estar punchi. Sí. Después vamos a tener a una banda de rock, que es Detonador Rock, que es una banda que viene con un bloque tipo nacional. Vamos a hablar con los integrantes que ya hoy no pudieron venir porque están tocando en este momento en Maquena, en Capital. Pero van a estar en cualquier momento. Después tengo otras bandas y otras cosas que van a ir viniendo en el momento. Facebook mío es Gise Bowie, el Facebook del programa de radio Insomnia por Radio Box. Nos puedes agregar y te vas a ir enterando cada cosa que nos esté pasando a nosotros. La app de la radio. Sí, ¿cuál es? Radio Box 102.9. La bajan la app en Play Store o App Store. Sí. Ahí la bajan, se escucha perfecta. Perfecto. Ah, saludos a todos los chicos de Lugano que en este momento me hacen el aguante. Ellos son mis primeros fans. Vamos, Lugano, Sí. A San Justo, a Laura, que está preparando ahí un brownie. Que ¿está ya le dije que va a tener... ahora? ¿Está sí, cocinando? Sí, porque ella es una fan número uno nuestra. ¿Qué era? ¿Sí? Y a todos mis compañeros, a todos mis amigos que están siempre detrás de... ¿Qué, Laura la que me quiere sacar de la radio? Sí, Laura quiere sacarte de la radio y quiere venir ella a conducir. Yo la voy a sacar de la escuela, ella. Bien. Martina, que va acá con nosotros. Me quieren sacar todo. ¿Qué pasa? Dios mío. Bien. Bien, vamos a ir al tema del concurso. ¿Lo tenemos? No. Bueno, vamos a ir al Déjà Vu de Gustavo Cerati. Hoy vamos a hacer diferente el programa. Vamos a seguir mezclando un poco las épocas y vamos a meter un poco de nacional de a poco, ¿sí? La otra vez tuvimos un pequeño bloque de nacional con los Brujos, con el Babasón y con la primera generación. La primera oleada. Sí, y después, viste, ir un poco de a poquito, como para mostrar un poco lo que es de a poquito. Acá. Sí, bueno, número de teléfono. 11-6400-7047. Manden audios, ahora vamos a poner el tema del concurso. Ahí hay un vino en juego. Ahí está. Sí. Gentileza de Amar al Whisky, obviamente que capo, tiene su... Ariel. Después me va hoy a explicar que... se la hacemos más difícil, más ratas que nunca vamos más a estar. Más ratas, los ratas de la Radio Bien Box. Rata. Ratas de Radio Box. Acá tenemos... Nos quedó la sangre en el ojo. Me quedé recaliente. Con eso fue terrible. Bien, entonces... Nos llamás, nos dejás, igual lo pueden pedir temas, ¿sí? Lo vamos a ir poniendo al transcurso, no de este programa, sino en el transcurso de los otros programas, porque ya uno ya tiene armado el programa, ¿sí? Sí. Bien, después vamos a hablar un poco de series, que tenemos acá un ida y vuelta con vos de series, ¿sí? Dale. Y de películas. The Walking Dead, ¿cómo terminó Walking Dead? Después vamos a hablar de The Walking Dead, que fue la... Los últimos dos capítulos de Walking Dead. Sorprendente. Todo se sorprendente. Dice sorprendente. Que ahora va a salir una nueva serie. Ahí está. Un nuevo spin-off también. Bien, sí. Vamos a escuchar primero, antes de ir al tema de Gustavo Cerati, este es el tema del concurso. Me tienen que decir, ¿quién canta? ¿Y en qué película y está? ¿Qué película está? Y ya ahí, el que me lo dice es un genio. Ahí se gana el vino. ¿Sí? El vino. Vamos, a ver. success, fame, glamour, money, success, fame, glamour. Tema importante para mí, es una película, para mí marcó una época de los 90, porque es una película entre el 90 y pico y 2000, con un antes y un después para un tipo de género importante. Me tiene que decir quién canta y de qué película es. Esta es difícil, no es fácil, Tienen que conocer mucho de cine. Sí, manden audios al 11-6470-47. Exacto, y ahí nos van a dejar. Diciendo quién canta y en qué película está. Sí. Y se llevan un vino. ¿Vinito? ¿Qué vino es, Ariel? Tenemos un vino Malbec, un vino tinto de Vicentín, de la bodega Vicentín. Es un vino etiqueta Reto. Bien. Para ahora, para el invierno. Para fresquito. A full. Con un asadito. Sí, a full. Siempre un buen Malbec que acompaña una muy buena. Ni hablar. Bien, vamos a ir al próximo tema. Ahora sí. Creo que yo, cuando hablo de Gustavo Cerati, siempre me pongo a pensar que todavía está vivo. ¿Sí? Es como que todavía no reconozco que haya muerto. ¿Sí? Para mí está vivo en nuestros oídos, va a estar vivo siempre. En nuestros corazones. Sí, eso es así, ¿eh? Siempre hablamos, ¿no, Marce, que hablamos siempre que es increíble? Son músicos, son artistas que trascienden el tiempo, trascienden el momento en el que están. Es verdad, ¿eh? Sí. Realmente. Sí, sí. Vamos a ir con este tema que está buenísimo, que es del último disco que sacó, ¿sí? Es Déjà Vu. Veo las cosas como son. Vamos de fuego en fuego, hipnotizándonos. Pasar. Insomnia. La regla es no dormirse. Bien, después de este tema empezamos a hablar un poco. Yo tengo acá la foto de mi amigo y querido Negan arriba de Alfa. Ahora ¿sí? Se encariñaron todos con Negan. Y la verdad si que quieren. Sí, es un personaje que al principio en The Walking Dead lo odiamos cuando mató a Glenn. Ahora se está haciendo querer, yo lo odié. En ese momento yo creo que cuando mata a Glenn, no me dolió tanto que lo mate a Abraham, no sé por qué. Sí, pero a Glenn, cuando le pega un patazo en la cabeza y le deja el ojo casi colgando, fue impresionable. Me parece que Glenn marcaba un personaje que era la esperanza dentro de lo que era Walking Dead, o sea, una pareja dentro del apocalipsis, el estar esperando un hijo, el como mirar siempre hacia un futuro. Entonces cuando lo mató fue como que cayó un montón de historias juntas. Esa escena nos estuvo transpirando, no terminaba nunca, era una cosa. Nos hizo transpirar. Hablemos un poco de los dos últimos capítulos de The Walking Dead. El último, anteúltimo capítulo fue bastante sublime. Yo creo que desde que se fue Rick, creo que fue uno de los mejores capítulos de la última temporada. Sí, lejos. Últimamente las temporadas de Walking Dead nos tienen que en los últimos tres capítulos te detonan y te dejan esperando 6-7 meses para una nueva temporada. Sí, porque ahora vuelve a comenzar lenta hasta el final. Eso, porque tiene esta cuestión, estos directores como que lo hacen lento y después a veces no es tan buena, pero si lo voy a ver a ver qué pasa en el próximo igual te capítulo. Digo, con el tema de las cabezas, uno nunca creo que esa parte nunca se esperó que tantos personajes super reconocidos tal cual. Tantos personajes que formaban parte de la comunidad. Lo que dicen las comunidades todas juntas, que ahora viene este invierno, que yo, como decíamos con Marce, digo, ¿no se prepararon para este invierno? El invierno que viene, ese invierno. No sabían que iba a venir el invierno. Aparte, pudiendo entrar en la mar al whisky, pedirte botellita, ¿no? Un licorcito para levantar la temperatura. Tomando en este whisky. momento, viste, del apocalipsis, que no conseguís nada, vos te entras en la mar al whisky. Llamás a un licorcito. Al globo y te trae media hora, te trae el. Pero bueno, marca un hito en esto, lo que es series de zombies. Yo creo que Walking Dead es una de las mejores series para mí de supervivencia. Sí. Porque no solamente se trata de estas cosas de zombies, sino que también está lo social, y lo cultural. Netamente, ¿qué es lo que hace la gente? Netamente la humanidad y sus decisiones, o sea, es por completo. Y a la par tenés Fear the Walking Dead, no sé si tuviste la oportunidad de verla. No, ¿sabes que no? Fear the Walking Dead trata sobre otro grupo, otra familia. Está en otra parte, está en Los Ángeles. Sí. Que también apoyó mucho. Ahora Morgan, de hecho, es parte de Fear the Walking Dead. Sí. Salió de Walking Dead, está en Fear. Ahora en la nueva temporada aparece Dwight también. No se descarta que vuelva a aparecer en algún momento Rick como parte de la saga. Y se espera un nuevo spin-off para el 2021. Sí, dicen que Netflix va a sacar la serie de Rick. Sí, y van a sacar una película. La película. Sí, escuché que había una película que lo mantenía. Pero como el protagonista es Rick, ¿sí? De hecho, tengo entendido que va a haber tres películas. Sí. Dentro de lo que es la franquicia. Sí. ¿Es verdad que se originó The Walking Dead con lo de Dicen que se originó con Breaking Bad. Bueno, hay una. A ver, si vos te fijás, la camioneta donde ellos cocinaban es la primera camioneta la que tenía el viejo, que nunca me acuerdo el nombre. Es verdad, tenés razón. La casa rodante. La casa rodante de la primera temporada. Que lo habían confirmado, que habían dicho. Sí, dicen que había confirmado que las dos historias. Claro, que justamente la metanfetamina que preparaba era tan tóxica que generaba eso. Zombies, de hecho, todos faloperos. Se fueron contagiando hasta que toda la humanidad. En Fear the Walking Dead hay una parte en la cual se muestra como que los primeros infectados son drogadictos que estaban en un antro. Ahí está. Entonces, o sea, es como que Walter hay una que temática otro, que se dice que son parte de una misma otro saga. Otro hito de la serie es Walter White. Yo creo que de Breaking Bad, el que no la vio, para mí es un antes yo y un no después. La pude ver entera. Sí. Tiene una temporada que es medio un poco densa, la segunda temporada es como que es un poco densa, pero después... Sí, pero toda la transformación del profesor a la tercera temporada... Sí, como... La vida en la mitad de la Walter White ya es... Es todo. Es increíble. Es todo. Heisenberg es todo. Sí, Heisenberg es increíble. Bien, ¿qué pensamos nosotros de Negan matando a Alpha? Ojalá. ¿Se puede pensar que Negan puede llegar a matar a Alpha? También lo que se dice es que Negan se va a meter en los susurradores para poder matar a Alpha. A mí Negan es un personaje que ¿no me parece gusta? Muy rico para la serie. Me encanta. Desde el sadismo con el que empezó hasta ahora. Esta posición donde tiene ese magnetismo que tenía con Carl, ahora lo tiene con la nenita, con Judith. O sea, y me parece como que fue tomando la posta que dejó Rick. La tiene clara, piensa mucho. Lástima, escucha, que bueno, tiene escucha su... También. A ver, yo no creo que sea una persona... Fue así porque la supervivencia lo llevó a ser lo que era. Sí, ¿sí? Pero era, tampoco se pasó. Bueno, pero ya después como que le agarró una pequeña locura. Uno que como que se olvidó ahora, pero... Sí. Capaz que fue Lucille el problema y no él. Claro, Lucille está guardada. Lucille está guardada. Estábamos viendo acá en la tele, son 12 y 27 de la noche, 17 grados. La otra vez estuve hablando con alguien que fue a Lollapalooza. Me dijo que Arctic Monkeys la rompió. Después, Interpol también me dijeron que estuvo bueno. Y que Lenny Kravitz fue muy lineal. ¿Sí? Digamos que no tiene mucho espectáculo, obviamente. Él no se va a poner a bailar así con una calza mostrando sus atributos. ¿Sí? Sino que va a tocar la guitarra, que es lo que sabe hacer. ¿Sí? Comentanos. ¿Qué es lo que estás haciendo esta noche, además de escucharnos a nosotros? Claro, manden audios. Y también, audios. ¿Hay audios? Bien, hay audios. Manden vamos audios, a ver los audios. ¿Qué están haciendo? A ver, están haciendo? Vamos a escuchar. Hola Gise, hola Marce. Que tengan un excelente programa hoy. Muy pronto los estaré escuchando. Mientras tanto, desde el más allá, les envío mis mejores deseos. Este mensaje que lo grabó antes de irse murió. Más allá. Sí. Porque él es como... Es un narrador omnisciente. Es el omnisciente que está en todos lados. Y es Leo, ¿sí? Leo, qué seriedad, Leo. Pero Leo habla así siempre. Siempre, todo el día así. Todo el día así. Pero bueno, pero jodemos. Así de lo serio pasamos. ¿Y qué es Leo tuyo? A ver, contá. Leo es mi amigo. No, aparte. ¿Cómo lo conociste? Es mi director. Es rector de la escuela donde trabajo. Ah. ¿Sí? O sea que es el que manda todo la situación. ¿Hay otro audio? Vamos a escuchar otro audio, no sé quién será. Un saludo para mis amigos, un saludo para mi amigo Marce, para Estre. Acá haciendo el aguante. Bien, Eric. Qué grande, Eric, carnaza. Se aguanta porque pobre, él se levanta a las 5 de la mañana con el tema de la carnicería. Qué aguante que tiene. Sí, Eric, pobre, habrá estado un ratito y ya. Hay que estar, Bien, ¿cuál es ahora el teléfono para que nos llamen? El 11-6400-7047 para escuchar tus audios. Esperamos muchos mensajes, sobre todo con el concurso. A ver ahí, escuchen. Si sabes decirnos a quién corresponde, quién canta esta canción. Este Damián que sabe de música y de películas, seguro mi amigo Damián me va a mandar un mensaje. ¿En qué película? ¿En qué película aparece? Damián que sabe de... Vos le preguntás a Damián y sabe de todo. Todo, él es todo. Un... Damián García, estamos hablando. Erudito. Sí, el erudito del cine. ¿Un erudito? Tiene el libro gordo de Petete. El libro gordo de Petete, una que cosa sabe de loco. Todo. Bien, escuchemos un poco el tema y ahora vamos a ir al próximo tema que viene bien arriba. Success, fame, glamour, money, success. success, fame, glamour, money, success, fame, glamour. Bien, entonces, el tema es el siguiente. Ustedes me tienen que decir, ¿quién es el que canta y cuál es la película en que trabaja el que canta? ¿Sí? Porque así como canta... ¿Pistas? No, ¿no? No, no, hay no hay pista, voy a dar no ninguna. Nada. Porque acá hay que saber de cine. Si no se sabe de cine raro, extraño, no ganan el concurso que es un vino, ¿sí? Auspiciado por amar la whisky, va a decir. Y no tomo. ¿Vos podés creerlo? Ya el otro día dijiste amarla. Ahora decís amarla. No sé. Amar al whisky. Me estás diciendo quedar mal. Escúchame, ahora que volvimos, explícanos un poco qué es las bebidas espirituosas. ¿Qué vendrían a ser? Las bebidas espirituosas son las bebidas, como decirlo, son los aguardientes, las bebidas que levantan un poquito. Ahí está. Entonces ya fuerte, nosotros son esos licores, esos elixires. Ahí está. Entonces, para hacernos los interesantes, podemos decir, nosotros tomamos bebidas espirituosas. Estuve tomando una bebida espirituosa en la esquina. Total, nadie sabía. Agua bendita. También. Claro. Así que llámanos y dejanos tu mensaje de voz. Lo de lo escrito no me gusta. Si bien soy profesora de lengua y literatura, no bueno, me gusta. Pero si mandan unos escritos no hay problema. Sí, aparte no se comparte igual si no te escuchamos. Claro, se entiende. 11-64-007-047 es la línea de comunicación de esta radio, de Radio Box 102.9. ¿Sí? Vamos a ir al próximo tema. Este tema es originario de Paul McCartney, ¿sí? Pero los Guns N' Roses se mandaron una re canción. Demasiado. Temazo. Vamos con Guns N' Roses. Que es Vive y Deja Vivir, ¿no? Vivir y Deja Morir, ¿cómo es? Sí, algo así. Vamos con el próximo tema. ¿Y yo qué dije? You were young and your heart was an open book. You just say, let me let me this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry. Say, listen to me. Insomnia. Viernes de 0 a 2 de la mañana por Radio Box. Inolvidable es tu mejor opción en salones de Berazategui. Solo te falta que lo conozcas. 11 61 1507 32. Inolvidable. Taller NB, Mantenimiento General del Automotor. Somos especialistas en inyección electrónica. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook como NB Electrónica. Nuestro horario de atención es de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono es 11 40 41 32 15 y nuestras direcciones: Avenida Mitre 574, Berazategui, y nuestra nueva sucursal en Avenida Mosconi 1205, Quilmes Oeste. Autoservicio Marchesín te ofrece las mejores ofertas de productos. Hacemos la entrega de tus compras sin cargo. Los esperamos en Amoedo 3901, esquina Perata, Quilmes Oeste, en los horarios de mañana 8 a 13 y de tarde de 17 a 21 horas. Insignia Catering. Te ofrecemos recepción fría, caliente, tres platos, DJs, pantalla, salón y fotografía. Todo a 700 pesos. Contáctanos al teléfono 11-611-5732 o 11-3040-4870. Granja y Fiambrería Sani. Más de 10 años vendiendo productos de confianza y calidad. Visítanos en Amoedo 3885, Quilmes Oeste. Pedidos al 1567-958979. Giselle Catering. Te ofrecemos nuestro servicio de catering donde vos elijas. Recepción fría, caliente, tres platos a elección, canilla libre. Todo a 700 pesos. Llámanos al 11-3277-4385. Insomnia. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. Bueno, continuamos con Insomnia por Radio Box 102.9. Gracias a todos nuestros auspiciantes, ¿sí? Que son los que, gracias a ustedes, estamos acá en la radio. Seguimos con lo del concurso. Ustedes tienen que llamar al 11-6400-7047 para decirnos el tema y quién canta. Eso es. Sobre todo quién canta, porque la voz... ¿Y en qué película aparece? Claro, porque él es el protagonista de la película, que canta. Tiene el soundtrack con su tema. Bien. No hay ningún llamado, nada. ¿Tenemos uno? Bueno, está bien. Llamado, no, bueno, un mensaje. Un audio. Tenés que entender que soy grande. Dale. Hola, profe, acá Danilo, escuchando tu programa de radio. Bien, Danilo, en cualquier momento, vamos a ver si los padres nos dan el permiso de traerlo hasta acá, porque no sabes lo genio que es. Conmigo hoy estuvo dando una clase en cuarto año y está en segundo, imagínate. Es un genio. Una mente brillante. Sí, bueno, tiene cosas como todos los chicos, obviamente, ¿no? Pero no es para hacerlo trabajar, claro, es para que venga porque sabe mucho, mucho, mucho de historia, mucho de música. Escucha música clásica, imagínate. Che, ¿y sabrá el nombre del cantante y la película? No sé. Me parece muy pequeño. No, para esa película no creo. A ver. Vamos. Parece que este fin me lo tomo yo, el niñito, con Ariel. No estamos saliendo al aire. success, fame, glamour has either been discredited or destroyed. Money, success, fame, glamour. For we are living in the age of the thing. Money, success, fame, glamour. Money, success, fame, glamour. Money, success, fame, glamour. Money, success, fame, glamour. Money, success, fame, glamour. Money, success, fame, glamour. Money, success, fame, glamour. Money, success, fame, glamour. Money, success, fame, glamour. Bailarlo. Sí, fue bueno, una época. Y además en el video, en la película, es mucha música, ¿sí? Siempre hay todo música. Bien, ¿en vamos qué fiesta a ir... lo podría bailar? A ver, así ya de paso promocionás. Namucurá. La Namucurá. Este va, ¿no? Jueves 18, el Club Namucurá va a estar haciendo el aniversario. Hace ya 14 ¿no? años que la fiesta número uno del Under. Porque Sebas Namucurá trajo la fiesta esta cuando ninguno la trajo con lo que se especializa la película justo de la que estamos hablando, ¿sí? No voy a decir nada porque si no... así que el jueves 18 estamos invitados, así que vamos a ir al aniversario del Club Namucurá. Además en El Dorado, que está muy bueno. Sí, abre justo las puertas para... ¿cómo es esto? La fiesta, ¿sí? Bien, justo estaba por hablar de algo y me olvidé. Bueno, de los estrenos de cine. Tenemos el estreno de Un Lugar Llamado Notting Hill, que la vuelven a estrenar en cine, ¿sí? Porque trae encima un contenido alternativo. ¿Un reestreno? Claro, seguramente. Es un reestreno porque tiene un contenido alternativo de la película. O sea que esa película está buenísima. ¿O no? Gusto, está muy buena. Sí, igual no sé si la iría a ver de vuelta ¿no? al cine. No. ¿Te parece? No, no, no. Yo la vi en cable. No, yo la veo en cable. En cable y me gustó. Pero parece que... En algún momento veré la versión extendida, no sé, en vía web. No. Claro. No, no sé si iría hoy. Hoy me parece que el cine es para otras cosas. O vemos tantos efectos. Exacto, exacto. Una cosa quería decir del cine, que tienen prohibir los pochoclos. Los pochoclos. Y los nachos con queso, que salen. Para las todo. Películas que son para grandes, pochoclos. No. Dios. No, voy a pelear al cine. Yo diría que prohíban también el alcohol. Si me a mí me ha pasado Carlito que a ver... del otro lado, es como cuando vamos con Carlito, y sobre todo cuando vamos a ver las de Marvel. Yo te cuento, yo fui a ver El Señor de los Anillos, sí. Las tres en cine, sí. La tercera, la final la vi siete veces. Porque ¿siete veces? Siete, sí. Pero peor porque que las nosotros. Siete veces... Entraba con nachos y cervezas. Había promoción de nachos y cervezas. Y en una no veía la primera media hora, en la otra no veía la última, en la otra no veía 15 minutos. Así que tuve que hacerla siete veces para tener un raconto total en mi cabeza de lo que era la película y así poder llegar a dilucidar toda la historia. Y después me la compré en DVD y la veo con cervezas en casa de vez en cuando. Lo que también tienen que prohibir... El Retorno al Rey, ¿no? Era. Discúlpenme la gente que tiene chicos chiquititos, bebés, es no ir con chicos bebés a una sala de 3D, 4D, porque los chicos se asustan y empiezan a los gritos y tienen que salir con los pibes para afuera. Todo bien, Y si me está escuchando Carlito, seguramente debe estar... Sí, sí. Una de Viggo Mortensen muy buena, que la que ganó el Oscar, ¿no? Sí. El Libro Verde. Libro Verde. Muy buena. Yo creo muy que Viggo Mortensen en esa película, allá arriba, ¿eh? Y el negro... Guido, como le decía Guido, como le decía el Bambino. Guido Mortensen. Bien, vamos a ir con los estrenos de esta semana. Bueno, el Notting Hill la vuelven a reestrenar con un contenido alternativo, ¿sí? Tenemos a Hellboy, este personaje que viene desde el infierno. Yo tengo un amigo en el barrio que le dice Hellboy. ¿Hellboy? No sé, la nena dice Hellboy. En este caso Hellboy pero tiene no se lo limó. Cuernos bien grandes. No, esta vez no se limó. En esta película no tiene limado los cuernos, Hellboy. Claro, sí, no hablábamos del vecino, hablábamos de la película. Sí, hablábamos de la película. Sí, obvio. ¿Sí? Parque Mágico, ¿sí? Viviendo con el enemigo... After, aquí empieza todo, luchando con mi familia que está a la roca, basada en una historia real, ¿sí? Es una comedia que está basada en una historia real. Una historia mía, luchando con mi familia. Luchando con mi familia, va. Después tenemos, en lo que es cine argentino, 4x4, Peter Lanzani. Yo vi la propaganda, lo que estábamos hablando, era el que quedó encerrado en el auto. Está inspirada en una historia real esa posta, lo vi. Sí, no, ¿en serio? ¿Me estás diciendo en serio? No, lo vi en TN, está inspirado en una historia real. ¿No me estás cargando? Yo vi un video por WhatsApp, pero me parece que no era por 4x4, 3x1 creo que era algo por el estilo. Se quedaba encerrado también en el auto viendo una pantallita de GPS que pasaba un partido. Que se jugó en diciembre del año pasado. 3x1. Claro, en la que va el tercero y va el tercero y va el tercero. Y Peter Lanzani no podía salir del auto. No sé si lo vieron. Está. No. A ver, es un video que te lo pasan por WhatsApp. No, después pasamelo. Es un video viral. Después lo voy a pasar. Así me sigue riendo. Después lo vamos a subir a la página de Insomnia para que lo vean. Claro. Bien, entonces tenemos esta. ¿Cómo? Nosotros tenemos esta película argentina que está en cartel, que es 4x4, que tiene protagonista Peter Lanzani, Daddy Briva y Luis Brandoni, ¿sí? Después tenemos venta anticipada de la mejor película de todos los tiempos. Esto va a ser épico. La Maldición de la Llorona, decís. No. La Maldición de la Llorona. Que acá Martina está, creo que la convence más serio La Maldición de la Llorona que Endgame. Sí. Y después puede dormir, Martina, ¿puedes dormir? ¿Sabes que los chicos ahora ven muchas películas de terror? ¿Sola dormí? No. ¿Después dormí sola? Me parece que me estás mintiendo. Bien. Ah, ojo que en horarios que no estoy yo también es de ver mucho cine de terror. Sí. ¿Mira? Bueno, pero después yo me acuerdo. Obviamente hubo explicaciones de que todo es cine, que claro, todo es mentira. Como que no, para todo que es todo. Real, para claro. Que, para que lo entienda, porque era una época que le asustaba ver verme jugar Mortal Kombat, por ejemplo. O sea, claro. Entonces ya había demasiado. Que explicarle. Que era todo irreal. Claro. Bien. En cartel entonces, Avengers Endgame tiene una venta anticipada, solo compras sin promoción. O sea que te. Sí. Miércoles 24 nosotros ya tenemos la primicia de tres cómo termina todo esto. 3 horas, hacen un intervalo. Intervalo. Bien, tenemos en cartelera Cementerio de Animales. La verdad es que yo me quedo con la primera de Cementerio de Animales, ¿sí? No me llama la atención esta. ¿Cuál? La Cementerio de los Animales nueva. No. A mí me llama la atención igualmente, sí. Igual de yo la veo en Felipedia, Felipedia. Dumbo. Y Dumbo es algo, Tim Burton es oscuro para hacer las películas. Tim Burton es increíble, sí. Pero para hacer películas así de ese estilo es un poco más oscuro, o sea, veremos cómo resulta. No creo que sea un mal producto, ¿eh? Ahí está la Mona Jiménez, que yo había dicho que no estaba, estuvo la mirá. Mona. Ahora canta reggaetón, vi un video de reggaetón de la Mona. Por favor. A mí a Tim Burton me encantaría darle las historias de los hermanos Grimm para hacer. Sí. O sea, no sí. Que haga Cenicienta como conocemos Cenicienta. Sí, seguramente que lo hace todo oscuro, porque Dumbo además es una historia real de un elefante de un circo que realmente exacto, la pasó sí. mal. Sí. ¿Sabías sí. vos? Sí. Pero volaba. Como todas las adaptaciones de Disney... Claro, tiene una adaptación de Disney, obviamente, como para que hable. Pero en realidad es de una historia de un animal, de un sí. De esta cosa que no me gusta. ¿Con qué tema seguimos ahora? Sí, vamos a ir con este señor, que es un genio de lo que es el terror. Ya que hablamos del Cementerio de Animales, de La Llorona y de todo, vamos a ir con Marilyn Manson. Marilyn Manson, Tainted Love. Insomnia en Radio Vox 102.9. Inolvidable es tu mejor opción en salones de Berazategui. Solo te falta que lo conozcas. 11-61-1507-32. Inolvidable. Taller NB, Mantenimiento General del Automotor. Somos especialistas en inyección electrónica. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook como NB Electrónica. Nuestro horario de atención es de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono es 1140-413215. Y nuestras direcciones, Avenida Mitre 574, Berazategui. Y nuestra nueva sucursal en Avenida Mosconi, 1205, Quilmes Oeste. Autoservicio Marchesín. Te ofrece las mejores ofertas de productos. Hacemos la entrega de tus compras sin cargo. Los esperamos en Amoedo 3901, esquina Perata, Quilmes Oeste. En los horarios de mañana, 8 a 13 y de tarde de 17 a 21 horas. Insignia Catering. Te ofrecemos recepción fría, caliente, tres platos, DJs, pantalla, salón y fotografía. Todo a 700 pesos. Contáctanos al teléfono 11-611-5732 o 11-3040-4870. Granja y Fiambrería Sanic. Más de 10 años vendiendo productos de confianza y calidad. Visítanos en Amoedo 3885, Quilmes Oeste. Pedidos al 1567-958979. Giselle Catering. Te ofrecemos nuestro servicio de catering donde vos elijas. Recepción fría, caliente, tres platos a elección, canilla libre. Todo a 700 pesos. Llámanos al 11-32-77-43-85. Insomnia. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. Bien. Este tema está buenísimo. Me encanta esta música. Mira, es la mejor. No me cansa nunca escucharla. ¿Cuál es el número de teléfono? 11-64-00-7047. Esperamos tus audios. Que acá tenemos uno, por lo que veo. ¿Qué pasa hoy? ¿No manda nada? No, bueno, ¿qué? Tranqui, recién empezamos. La pusieron la muy difícil, me parece. Sí. Me parece que vamos a tener que empezar a dar algunas pistas. Pero hay un saludito, nada. A mí me gusta regalar, ¿viste? Así que de última vamos a dar alguna pista. Bueno, regalona. quiero que conozcan nuestros productos, quiero que vayan probando. Eso, escúchame. Vamos a decir, aunque sea el nombre de la persona que lo canta. No le digas nada. Vamos a esperar un cachitito más. Bueno, ¿cuánto? Si a la una no sacan nada, ya tiramos una pistita. Dale, vamos a escuchar el audio. Hola, chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, acá habla Laurita. Estoy haciendo unas galletitas para pasar el tiempo y adelantar unas cosas que tengo que hacer para mañana. Porque todos los fines de semana a alguien se le ocurre cumplir años y yo tengo que estar haciendo cosas, pero bueno, la mejor compañía que son ustedes, obviamente. Bueno, voy a participar por el concurso una vez más. Y bueno, la canción se llama Money, Success, Fame, Glamour, de la película Party Monsters, y la canta Macaulay Culkin. Es increíble, pero Macaulay Culkin canta, la verdad. Bueno, yo no salí de mi asombro. Y me alegraste la noche, Gisela, diciendo que se estrena una remake o algo así de Notting Hill, la verdad, mi película favorita. Pregúntame lo que quieras de esa película, que sé todo, me la sé de memoria. Bueno, chicos, que tengan una hermosa noche. Acá los sigo escuchando. Un besito. Bien, la primera concursante de acá, de este pequeño concurso, de Amar al Whisky, ¿sí? Estuvo cerca, ¿eh? No sé. Yo la verdad que se me borró de la mente. No me acuerdo. Estuvo bastante cerca. Bien. ¿Qué iba a hablar ahora? Porque me quedé. Notting Hill. Porque Laura le gusta estas películas de amor. Y es recontra fanática de Friends. O sea que se sabe. Si nosotros ponemos algo de Friends, ella lo sabe. Después optemos entonces por no hacer ningún todo curso bien de Friends. Mujer, ¿no? Ponemos Rápido y Furioso la próxima. Claro, no, ya, nos saca una. Ya sabemos, Friends no. No pongamos ninguna de Friends porque si ella lo sabe. Sabe hasta los diálogos. De X-Men, algo por el estilo. Re fanática. Bien, estamos hablando de un programa de películas que me hiciste acordar que nació en la democracia de 1983. Que es el programa que lo dan en Canal El Viejo, ATC, ¿sí? que después hizo Canal 7, función privada. Aquellos sábados por la noche. Y tomando whisky, esos hombres terminaban con la nariz roja, colorada. ¿Sí? Qué grande. El señor Carlos... Sí. Carlos Morelli y Rómulo Berruti. Rómulo Berruti, tiene el nombre. Bien, era... Mira, acá dice que fue un éxito que perduró 12 años en la pantalla de Canal 7 y después se mudó en 1995 al Canal Space. Canal 7, cuando la gente veía Canal 7, porque ahora... Sí, y además tenían atrás... Claro, era lo único que teníamos, eran 4 o 5 canales, no teníamos todo lo que tienen los chicos ahora que tienen, no sé, internet, claro, 500 canales HD. Un botón ahora y plataformas para ver cualquier cosa, sí, de cualquier lado. Sí, antes nos arreglábamos con dos, el show del Clio. El show del Clio, ¿te acordás del show del vamos? Y no nos olvidemos que había una tele. Y había una tele, claro, y lo teníamos que pelear. Era un lujo. Hoy podés ver por tele, por tablet, mi viejo no podía ver la tele, lo odiaba. Sí, no era como ahora, viste, que está sentado en el sillón y lo haces con el celular. Mover el viejo Aurora Grande, Aurora Grundy. Mover la antena ya para nos que delata se la bien. Edad a nosotros esto, ¿eh? Bien, y a mí lo que yo me acuerdo es patente es el retrato que tenía de Marilyn atrás. Siempre sí. Lo tenían ahí. ¿Marilyn Manson? No, Marilyn Monroe. Ah. Bien, vos que sos de ver, que eras de ver seguramente mucho más, prestabas atención. Sí. ¿Cuál? Vos estabas contando recién una película que... Me acuerdo una película patente que para mí creo que después fue un remake, que era La Isla. ¿La Isla? ¿Esa de La Isla Siniestra? Claro, exactamente. La que... No, La Isla Siniestra no. ¿Vos decís La Isla que encuentran el tesoro de Leonardo DiCaprio o la otra? Isla de DiCaprio, que tiene escenas que va como que es un muñequito, ¿te acordás? Que como si fuera un videojuego. La isla a la que va de vacaciones. Claro. Que se va de vacaciones a una isla con pero una chica no va... francesa. Claro. La que están todos alejados. Porque sí, viste sí, que después exacto. Está otra película de Leonardo DiCaprio que se llama La Isla, la que isla es siniestra. la que se vuelve medio loquito. Exactamente. Que no se sabe si es verdad lo que pasa y demás. Sí, media rara al final. Esa es media rara. Y La Isla también es rara. Sí, La Isla está muy bizarra. Buena la peli esa. Muy bizarra por momentos. DiCaprio que también hizo papeles raros. ¿Quién ama a Gilbert Grape? ¿La viste esa? Sí. Pero a mí, no la viste. Igual a mí, el papel de... El papel de hay tres papeles que me encantan. Sí. Lobo de Wall Street. Sí. Está buenísimo. Excelente. Fabulosa. Sí. El Origen. El Origen. El Origen me parece una película. Y El Renacido. ¿Te pareció sí, que era de Renan para... me gusta, pero quizás no tanto. Me gustó mucho más... que está más ambientada en época. Atrápame si puede, no. Esa está buena también. Atrápame si puede. El piloto, no. El aviador, me decís aviador, vos. No, porque fue malísima esa película. No, ni el aviador ni Atrápame si puedes. Yo creo que no. La que está el negro puede ser la. No, es la. La señora esclavitud, no. La. ¿Django? No, Django también, muy buena película. Muy buena película, Django. Sí, muy buena escena. Estuvo ahí. Pero además, Tarantino lo que tiene es que tiene una mezcla de actores, ¿sí? En Django aparece Don Johnson. Nunca lo ve. O sea, si no prestas atención, no te das cuenta que es Don Johnson el que está en ese momento cuando lo recibe a este doctor con Django. Que no lo puede creer que viene con. Django el que canta, claro. No, cuando viene así el... con los rulos y todo y andándote así. Claro, se juntaba con Don Johnson y pero cantaba. En ese momento era esclavo. Bien, y cuando lo ve entrar al esclavo, la cara de Don Johnson se quiere pegar un tiro, obviamente, porque en ese momento estaban todos, eran los negros, eran esclavos. ¿Sí? Y Leonardo DiCaprio con esta cosa de media rara de medio loco, ¿sí? Está buenísimo. Está muy buena. El que no la vio. Samuel Jackson, negro, buchón, hijo de. Mira, te da una bronca. ¿Vieron Django ustedes? La del negro. Sí. ¿Sí? Samuel Jackson te pone el red. Yo creo que Samuel Jackson puede hacer cualquier. Estuvimos viendo Glass el fin de semana. Sí. ¿La viste? Esperaba mucho más igual. Qué rara, la película. Sí, pero estuvo muy buena la historia. Sí. Glass que es la tercera parte, es una trilogía. Estaba todo negro al final, estaba todo. Vos contá el final y hacer un spoiler a la gente. Es una trilogía del Protegido, Split y Glass. Claro. Split fraccionado, que para fragmentado, mí. Fragmentado. Para mí, yo fabulosa. Creo que ahí. Y aparte, James McAvoy hace un papel en las dos que es Es increíble. Muy bueno. 11-64-00-7047. A mí me gusta este tipo de conversaciones de cine. El cine y la música y las series. Manden audio diciendo películas, ¿sí?, de terror. O exacto. Después vamos a empezar con las películas de terror, algunas películas... Poltergeist. Estamos hablando de eso. Época. Hay mucho detrás de las películas de terror, como El Exorcista, por ejemplo. Que hay para muchas mí... historias. Ahí está. Ahí empezó a hablar. como, porque le gusta, Martina. Le gusta las películas de terror. Creo que yo creo que El Exorcista, yo la veo y digo, esta película. Ahí está, mirá. No, no, saca la música. Empezamos a dar vuelta a la cabeza. Salir de la radio, todo oscuro. Bien, esta mujer, yo creo que después de esta película no trabajó mucho más, ¿no? Linda Blair. Sí. Hizo algunas cosas, sin hablar. Pero, ¿no estuvo en Vacaciones también en la película que con Chevy Chase? ¿No era una de las...? No, nada que ver. ¿No estuvo Linda Blair en una? No sé. ¿Qué hacía de la hija? No sé. Tendremos que buscarlo ahora después de la tanda. No. ¿Te acordás de Vacaciones, ¿sí?, de Chevy Chase? Ahora la vamos a ver. Era la hija. Es parecida. Vamos a ver. Vamos a buscar. Si hablamos en lo que es terror, creo que... El Exorcista dice que en el año 78 decían que la gente se descomponía en la sala de cine por las cosas, por los pochoclos que comía. Claro, sí, el operador me dice por los pochoclos. Pero porque está bien hecha, ¿o no? Sí, era fuerte para esa época. Tenía imágenes muy fuertes. Después la volvieron a reeditar con esta cosa de cuando va. Yo me acuerdo cuando se hizo el reestreno. Sí. La gente del miedo que tenía en la sala se reía. Viste los tontitos que se reían del miedo que tenía, una bronca. Otra que nos también hizo asustar. También fue ese día, ¿no? Damián tiene menos película que... Nosotros, otra película que vimos que nos hizo asustar a nosotros, acordate, Atrápame si puedes. Sí. Nos agarramos de la mano. Toda la gente agarrada de la mano estaba en la película. Y otra también, La Actividad Paranormal. Ah, la primera estuvo. La primera terrible. Estuvo bastante, bastante complicada. Bien, esperamos tu audio. Diciendo, por ejemplo, ¿qué película te parece que es el hit de lo que es de película terror. De terror? Terror de antes. El de antes, del 80, del 70. Paul, ¿sí? Sergei, Chucky. Mingo y Aníbal en la mansión embrujada. Con este... Sí, no. Bien. Monguito con Porcé. Acá me han pasado por WhatsApp. El gran Gatsby. Esa, no, ¿sabes que no la vi? La no, de Leonardo DiCaprio. Bien, te podés comunicar a nuestra vía WhatsApp 1164-007047. Podés decirnos del tema del concurso. Hasta ahora tenemos un solo participante. Estaría bueno que... Después de la próxima canción vamos a tirar una ayudita. Una ayudín. Sí, como para que, viste, para que él pueda promocionar sus bebidas también, ¿sí? ¿Viene el bloque de Amar al Whisky? No, todavía no. ¿No? No. Acá le voy a agradecer el mensaje a Lucho, que nos está escuchando desde Viedma. Vía buenísimo. Web. Así que desde Viedma me tiró el nombre de la película. Ah, buenísimo. Bien, vamos al próximo tema. Para mí, el mejor... cantante de los 80 del rock, ¿sí? Todavía está vivo, tiene un cuerpo increíble, la cara es un mapa. La cara no, papá, le tapaba con la Pero almohadita. Él tiene 60 años y está perfecto el 60, cuerpo. 60 me parece 60. Que tenía menos, ¿eh? No, 60. 60. Sí, ¿no? 60. Vamos con el próximo tema. And the mirror's reflection, I'm a dancing with myself. And when there's no one else inside, I'm in the crowded lonely night. Well, I wait so long for my love vibration, and I'm dancing with myself. I'm dancing with myself. I'm dancing with myself. When there's nothing to lose and there's nothing to prove, well, I'm dancing with myself.

Viernes de 0 a 2 de la mañana por Radio Box. Bien, continuamos con Insomnia por Radio Box 102.9 con esta mujer que estábamos hablando recién, ¿o no? Sí. Débora Harris. Débora Harris. De Blondie, ¿sí? La Michelle Pfeiffer de la música en los 70, es una divinura. Pero ella era conejita Playboy. No sé si era conejita, sí. Gatita, qué sí. Tipo de animalito. Era conejita Playboy en los años 50, 60, porque ya está, debe tener casi cerca de los 70. No sé si un poco más, ¿no? Bien, sí. Yo estaba hablando de las películas de terror y ¿sabes qué se me vino a la cabeza? Una que vi yo, que nadie la habrá visto, porque no sé qué estaba haciendo yo que estaba viendo esa película. La verdad, viendo lo que me mostraste, yo no sé cómo hiciste para perder tanto tiempo. ¿Cuánto duraba? 174 minutos. Ah, un ratito. Un poquito, es como que cerrás y abrís los ojos y ya terminó la película. Fabián Gianola hizo una película de terror. Se llamaba Días de Sangre. Charlie. Imagínate la cara de Gianola haciendo terror. No sé. O sea, si el chabón tiene una sonrisa dibujada, podría ser el Guasón, ponele, pero. Mira, en esta película aparecía Norman Brisky, Adrián Suárez. A ver. Y Pilar Masicciosi, que era en ese momento, en los 90, una rubia que era re llamativa, que la usaron para la película porque era la modelo del momento. Uh-huh. ¿Sí? O sea que acá en la Argentina también tenemos de terror. Bueno, películas de terror. ¿Sí? Aterrados es una de esas, de la última que vimos. Sí. ¿Sí? Una muy buena película. Sí. ¿Y qué otra película de Argentina? ¿De terror? Ah, película, que creo que estábamos hablando recién con el operador. También. Sí, que debe haber alguna... La de la casa, ah no, la de la casa esa era uruguaya, la de la casa esa de... Ah, esa llamó. ¿Cómo era que se llamaba? Ni te acordás, ¿no? No. Hay una, que es de terror, que es uruguaya, que nos habían prestado. Es rarísima. Todo transcurre en una casa. A mí me gusta mucho el terror japonés. Son muy buenas. La invasión zombie. No, pero eso no es tanto de terror. Bueno, pero las versiones del grito, claro, son mucho mejores. Pero las japonesas dan mucha impresión, ¿no? Sí, las caras de los chinos. Claro, es mucho más logrado ahí el terror, lo que es la imagen. Ni hablar. Bien. Bueno, ahora seguimos hablando. Bien, voy a empezar un poco con las series de Netflix. Y una de las series que yo estoy viendo ahora es Arenas Movedizas, ¿sí? Esta Arenas Movedizas está muy buena. Es una serie sueca, original de Netflix. Es una historia... Pensé que me ibas a decir que era original de Suecia, pero... No, original de Netflix. Está inspirada en un libro que se llama de la misma forma, que es Arenas Movedizas. Es horror... En una escuela. Empieza con un tiroteo en una escuela, una chica que aparentemente es normal, que tiene una vida normal, pero conoce a una mala presencia masculina que la empieza a llevar por lugares donde ella no quiere. Está buena, así que el que no la vio, fíjense que está muy buena. Después tenemos una película, una serie que es Thumb Up Charlie, que se trata de un DJ. Es una comedia. No la veo, pero... El que le gusta las cosas, está este Idris Elba, que es el actor que apareció en Titanes del Pacífico. Sí. El negro de Titanes en el Pacífico. Bueno, sí. Es el protagonista de Ace DJ. No sé qué tal estará. ¿Alguna que hayas visto vos, Ari? Últimamente vi que salieron un par de nuevas temporadas. Estaba viendo que salió Santa Clarita Diet, la tercera temporada. ¿Qué onda esa? Es una comedia. Digamos que es divertida. No tiene una. Pero bueno, tiene. Puede un, ser que un ella se alimente de carne humana. Humana, exacto. ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a Drew Barrymore para llegar a esa. Le han pasado tantas cosas a Drew Yankee. Claro. Una más, había comido algo. Ah, que como que la. Exactamente. Bien, otra que me dijeron que es buena es Muñeca Rusa. Sí, con esta actriz que es bastante, con su cara característica. A ver. Es Natasha Loins. ella aparecía, apareció en varias películas. Y en la película que nosotros estábamos escuchando el concurso aparece también esta actriz. ¿Sí? Aparece más, un poco más personificada. La verdad que no la tengo. No la tenés. Bueno, es como que ella muere y vuelve a vivir la misma situación siempre. Vuelve siempre a tener 28 años, ¿sí? Es como que vuelve como siempre. Que tiene un loop. Sí, es constantemente, constantemente. Así que. Exacto, exactamente. Después tenemos a este Dirty John, que la verdad que es una historia real. Es una historia verídica, sí. El actor es el actor que hizo el primer Hulk. El primer Hulk de sí. La última época. A mí me da como a un el cantante de Depeche Mode, David Gahan, tiene una mezcla, sí. Y Ricky Martin. Sí, sí, sí. Tiene una mezcla de los dos. Latina, sí, ni hablar. Otra de las series que va a salir la de Depeche Mode. ¿Sí? No la tenía. Tiraron así, no sé si será verdad que la van a sacar o no. Yo estoy en el grupo, a mí me encanta Depeche Mode, soy fanática de Depeche Mode. Está en el fans club de Depeche Mode. Ahora, que va a salir. Todavía no es algo ¿es oficial. ¿Es una serie documental, biográfica o es documental? Es un documental. Bien, tenemos a este Dirty John, que la verdad a mí me gustó. ¿Cómo engañaba a las mujeres? Sí, sí, sí. Aparte, la relación con la familia de las mujeres era muy... En los primeros capítulos se nota que era... Está la serie que es autobiográfica, que con actores, y después está el documental en Netflix. Exactamente, también. Y después está por salir la de Ted Bundy. ¿Cuál el chico este de ojos claros, que no me acuerdo, que es de Glee, de la serie... No, de High School Musical. Ah, no, ¿cómo se llama? Me mataste, ¿eh? Bien, ese actor va a ser el... Y después tenemos a Marie Kondo. Esta mujer fue criticada en lo que es Facebook. ¿Eh? Zac Efron, ahí está. Zac Efron va a ser el personaje de Ted Bundy. Dicen que está muy buena esa serie. El Zac Efron. Marie Kondo, en esta temporada que hay en Netflix, le sacan mucho el cuero. ¿En qué sentido? Están todos con el tema del orden. ¿Sí? ¿La tenés a Marie Kondo? No. Bueno, Marie Kondo es una gurú del orden. Es una... Busca... A ver, ella te dice que te despojes de todo, que le hables a la ropa. Bien. Ahí estamos viendo cómo es, ¿no? ¿Y qué planta? ¿Eh? ¿Qué planta? No sé. ¿O qué fuma, dijo? Sí. Bien, y de... No sé. La verdad que no. Acá tenemos, mirá, las confesiones de Ted Bundy, pero es... La que está en Netflix es todo una biografía, es un documental, pero la que están haciendo con Zac Efron es como Dirty John, ¿sí? Vamos a ir al próximo tema. Y In Excess, I Need You Tonight. Ahí está. Sí, se llama así. Vamos y después volvemos con el concurso. You're one of my kind. Oh. Inolvidable, es tu mejor opción en Salones de Berazategui. Solo te falta que lo conozcas. 11-61-1507-32. Inolvidable, Taller NB, Mantenimiento General del Automotor. Somos especialistas en inyección electrónica. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook como NB Electrónica. Nuestro horario de atención es de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono es 1140-413215 y nuestras direcciones, Avenida Mitre 574, Berazategui, y nuestra nueva sucursal en Avenida Mosconi, 1205, Quilmes Oeste. Autoservicio Marchesín te ofrece las mejores ofertas de productos. Hacemos la entrega de tus compras sin cargo. Nos esperamos en Amoedo 3901, esquina Perata, Quilmes Oeste, en los horarios de mañana, 8 a 13 y de tarde de 17 a 21 horas. Insignia Catering. Te ofrecemos recepción fría, caliente, tres platos, DJs, pantalla, salón y fotografía. Todo a 700 pesos. Contáctanos al teléfono 11-611-5732 o 11-3040-4870. Granja y Fiambrería Sani. Más de 10 años vendiendo productos de confianza y calidad. Visítanos en Amoedo 3885, Quilmes Oeste. Pedidos al 1567-95-8979. Giselle Catering. Te ofrecemos nuestro servicio de catering donde vos elijas. Recepción fría, caliente, tres platos a elección, canilla libre. Todo a 700 pesos. Llámanos al 11-32-77-43-85. Insomnia. Bien, este es el tema del concurso, ¿sí? Me tenés que decir quién canta y qué película es. Y nos tenés que decir eso al 11-6400-7047, donde esperamos tus audios. Bien, vamos a empezar un poco con el bloque de Amar al Whisky, que vamos a tenerlo todos los viernes. ¿Sí? Cuando vengas, igual no lo venís, yo lo digo. Muy ¿sí? bueno. Vas a tener oportunidad de escuchar la música que escucha el dueño de Amar al Whisky. Sí, un poco de todo. Yo la verdad que tengo una variante muy grande musical. Y hoy para mí tenemos dos genios de la música. Sí. Para mí Jason Kay y Björk son dos animales. Bien. Haciendo... Ya miro Quay, ¿lo viste en vivo? Lo he visto en recitales, no fui a verlo, vi videos de este, pero no pude verlo nunca en vivo. ¿Y Bjorn? Tampoco. Paula la otra vez contó que lo fue a ver y que dice que fue muy bueno el recital que hizo acá en la Argentina las dos veces que vino. Bien, vamos a ir primero con Jamiroquai, Virtual Insanity. Yo creo que en los 90 este tema fue, el video fue innovador, esta cosa de que usaba muchas... Sí. De hecho, ¿te acordás que en un momento se hizo en el programa del Cabezón de Marcelo? Hicieron un baile con una habitación que se movía, ¿te acordás? Sí, es verdad. Fue uno de los. Sí, y se sigue haciendo todavía, ¿eh? El ritmo, no me acuerdo cómo era que se llamaba el ritmo ese que hacía Tinelli. El del cuarto, algo así. Sí, bueno, ahora mucho. Sí, lo hicieron el año pasado. ¿Cómo que no? Estuvo Florencia Peña. No sé si en una lo hizo Florencia Peña por uno de los que estaba ahí. Bien, vamos a ir al primer tema del bloque de Amar al Whisky. Después del tema me vas a contar algunas promociones. Dale. ¿Sí? Vamos. Should be small. Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving up my love to this world, only to be told I can see, I can breathe. No, I'm not where we'll be. And now that's gonna change the way we live. Cause we can always dig but never give. And now things are changing for the worse. See, después de estos dos temas, que son el bloque presentado para armar el whisky, porque siempre hasta ahora se me da voz, se me va, empieza a... Explícanos un poco por qué el título este de tu negocio de amar el whisky. ¿Qué te, cómo bueno. fue que te... ¿Te gusta tomar? Ah. No. No, no. La, juguete. Lo primero es mi apellido. Amaral. Ah, bien. Entonces, bien. Yo nunca me voy a dar cuenta. No, estoy borracha cada vez. Chao, que vengo, chicos, acá. Me voy. Chao. Pero la realidad es que todo nace en homenaje a mi viejo. Mi viejo era zapatero de profesión. Sí, y él cuando hizo calzados, eran calzados Amar. Amar al pie era usar productos Amar. Ah, esa no la sabía. Entonces, como había hecho eso en un homenaje, dije Amar al whisky. Buenísimo. Que obviamente me gusta. Claro, el whisky es todo. La realidad es que me gusta el whisky. Empezó solamente en un principio vendiendo etiquetas de whisky y compartiendo recetas y cosas que me gustaban sobre el whisky. Distintos maridajes para tomar en una cena. El whisky, compartirlo con pescado, compartirlo con carnes, o sea, hay muchas variantes de whisky, maltas que se pueden utilizar, no de sobremesa, sino para... Ah, eso para no lo sabía, esto sí. Es recontra importante, sí, porque uno piensa que solamente el whisky es para tomarlo... Y la cantidad después, de tragos. Después de comer. Y la cantidad de tragos, ¿no?, que se hacen con whisky. O sea, la cantidad de tragos que vos podés hacer con whisky y compartir con amigos. Y está muy bueno. Está bueno saber de whisky. Es rico. ¿O no? Es rico. A mí me gusta. Es sabio el whisky. Bien, está muy bueno. Promociones que tenemos esta semana en Amar al Whisky. Y tenemos un poco de todo. Tenemos mucho en cervezas. Sí. Muchas cervezas que ya tuvimos acá. Sí, regalando. Premios. Tenemos las 24 latas de Pensar en Verde. Sí. De medio litro. Marcelo mientras está pensando por nosotros. Es pensar en verde. ¿Cuánto es el precio? El pack de 24 a 830 pesos. Nada. Te queda alrededor de 35 pesos la lata. No. ¿Se la cuenta? Buenísimo. ¿Otra promoción? Tenemos Imperial. Ahí está. Tenemos Imperial Layer. Tenemos Summer Layer. Tenemos en porrones, en latas. Las latas están 860, los 24, un poquito más. El que le gusta tomar, arriba, ¿no? Igual, una buena cerveza. Lata, ¿no? Después tenés todo. Cervezas artesanales. ¿Cuál tenés la top de artesanal que tenés vos hoy, vendiendo? Vendo tres marcas, de las cuales dos son muy conocidas. Una es Otro Mundo. Sí. La otra es Antares. Ah. Y estoy vendiendo una cerveza artesanal de litro que se llama De Mula. Y la vimos nosotros en Sierra de los Padres. De Mula. Se está hablando muchísimo de la doble IPA de De Mula. Por graduación y por sabor, dicen que es una de las mejores. ¿Y en qué precio está la De Mula? De Mula doble IPA, 140 pesos el litro. Una botella bien, económica, te llevas... envase no retornable, y la verdad que un grato producto para bien, ¿y de whisky? Para gustar. Whisky tenés. ¿Cuál? El que más sale. Para mí Johnny Walker es... Hoy Johnny Walker está sacando la etiqueta Winter. En honor a Game of Thrones. Claro, que estábamos justo hablando. Ninguno de nosotros sobre vemos el final esa serie. De Game of Thrones, que claro. Viene en invierno. Esa edición especial. Está la edición especial. ¿Y cuánto está la edición especial? La edición especial hoy de Johnny Walker está alrededor de 2.000 pesos. Y digo alrededor porque estamos tratando de abaratarlo mucho más todavía. Nosotros pensamos en que la gente que pueda la gente comprar. Pueda disfrutar y al mejor precio posible. Exacto. Esa es la idea. Exacto. Bien, entonces, ¿te encontramos en dónde? Por Facebook o por Instagram en Amar al Whisky. Bien. Y si alguien te quiere agregar a tu Facebook, te puede agregar. Ariel Amaral. Tranquilamente, Ariel Amaral. Y me pueden tener ahí como contacto. Bien. 11-64-00-7047. Estoy esperando tu audio para que vos me digas. No hay ningún audio. Hoy no nos quiere nadie con este concurso. Están todos durmiendo, gente, con el frío. Con el frío. La pusimos muy difícil. Estos pobres angelitos no saben qué decirnos. No, la verdad que no. Bueno, creo que todo se lo va a quedar Marcelo. Entonces, al 11:64. Mañana tiramos una carnecita al horno con Marcelo y degustamos un rico Malbec. 007047, dejanos tu mensaje. Yo después voy a empezar con algunas peliculitas de los 80, que me gustan los 80. Tengo acá dos o tres peliculitas. Vamos a ir a empezar un poco con un tema un poquito... Este te va a gustar a vos, Marcel. A ver, qué bien. Vamos con el próximo tema. Es de la banda Somewhere Over England. Over in England. Es bien para bailar un americano. Sí, sí, sí, sí. En el retro. Se venía a la memoria un par de noches. Bien. Damos el nombre de la ganadora del concurso, que sí, fue la única, sí, ya son números 10. Bueno. Bueno, dale. Bueno, dale. La ganadora del concurso, que es la única que acertó. Y con la cual estamos haciendo una excepción, ¿eh? Sí. Porque sí. Acabo de decirlo, dijimos que tiene que haber por lo menos dos, no hay dos. No hay dos. Que lo hayan acertado, pero vamos a hacer no la hay dos sin tres. Bien, pero Laurita bueno. De San Justo ganó el vino, ¿sí? Así que Laurita, después te llevo, nos ponemos todos borrachos en la escuela, le pegamos a los pibes. Todo. Ya Sam y lo adivinó con esa, si no, no lo saca, pero. Bien. Para mí, voy a hablar un poco de las películas de los 80. Willow, de 1988. ¿Cuánto tenías en 1988? El enanito. ¿Cuántos años tenías en el 88, Marce? Decí la verdad. 7 años. ¿Viste la película Willow? La vi en el estreno, en el cine. La vi. No, mentira, no, la vi en Canal 13, creo, seguro. ¿Vos viste Willow? Siempre. Sí, yo ya tenía un poquito más, 11, 12 años. Ahí está. Conan el Bárbaro. Con Schwarzenegger. Sí. Canal 13, sí. 1982. Vos lo habrás visto después la red, porque vos sos un pibito. ¿Qué año? ¿El 82? 82, tenías un año. Sí. No, yo ya tenía 6. La que hablábamos era esta con Ari, de Lost Boys, que los jóvenes ocultos con Kiefer Sutherland. Una película de vampiros. Buenísimo. Sí. Muy buena, buen soundtrack esta película. Sí, de los 80. ¿Sí? El que le gusta a los 80, yo le estoy tirando datos. Bueno, pero los 80 siempre, la gran mayoría fueron buenos años. 1986, Laberinto, con el genio de el David que no Bowie. La vio no sabe lo que se pierde. Laberinto, ay Dios, vos. Dios mío, siempre tiene que tirar algo él, ¿eh? Ay Dios, pero me encanta porque él le da un toque fresco al programa. Refresco, está, en este momento está refresco. Como las pastillas que todavía están, las refrescos. Claro, ¿te acordás de las refrescos? Sí. No son igual que las de al. Ahora están bien en medias pegadas, ¿no? Ya. Sí. Sí, son medias. Son medias ahora, ¿no? Después tenemos, creo que la película que hablamos siempre es Regreso al Futuro 2. De 1989, Volver al Futuro. Volver ¿no? al Futuro, sí. Sí, porque acá dice Regreso al Futuro. ¿Y por qué la 2 y no la 1? Porque estoy hablando de un poco más del año del 85 en adelante. Ah, salud. Salud, la nena se me está enfermando. Sí. Y bueno, que hace poco inclusive se apareció un cartel que no sé si es cierto, si no es cierto. La de Jim Carrey, ¿se acuerdan? De Jim Carrey. Yo para mí eso. No sé si es como que verdad. Suena muy raro, ¿no? Pero. Pero en algún momento puede pasar, ¿eh? Estaría bueno. Sí, seguro. En el futuro que la hagan. En 1989, el príncipe este negro que llega a Nueva York. Sí, claro. ¿Cuál? Eddie Murphy era. Eddie Murphy. Sí, sí. Claro, un príncipe de Nueva York. Eddie Murphy y Arsenio Hall. Exacto. Después está el mendigo millonario. A esa película está buenísima. Karate Kid 1984. El taquito ese no pegaba nada. Daniel San me crispaba los nervios, Daniel San. Con esa. Ahora sale Cobra Kid, ¿no? Con el señor Miyagi, que era el Yoda humano. Lo hacía lijar. Pobre, y bueno, algo tenía que hacer. Los Gremlins en 1984. Sí, Gremlins, sí. Yo le estoy dando estos los datos. Los alimentes de noche. La que eso. Más me gustaba. Sí, a ver. El regreso de los muertos vivos. El regreso de los muertos la vivos. La 1, esa es terrible. Sí. La pelirroja caminando en bola por la calle. ¿Vos te acordás de eso? Sí, no me olvidé de unos pechos tenía. En 1989 salió la primera película de Tim Burton, Batman, ¿sí? Con sí. Este Batman, Michael Keaton, que también tenía de partener a Kim Basinger, que era re linda en esa época. Sí. Re linda. Después tenemos, yo les digo, ¿saben por qué estoy pasando esto? Porque allá atrás de acá de la radio, los chicos de la escuela no conocen estas películas. ¿Sí? Olvidate, y no me mandan mensajes, les da vergüenza mandar mensajes. Ya me están escuchando, pero no me mandan mensajes. Le digo, mándenme mensajes. Bueno, ¿sí? La historia interminable, que sería la historia sin fin, que es la que estabas hablando. La historia interminable, dice acá. 1984. ¿Eh? Con esta cosa del libro y la historia que se mete. ¿Sí? Beetlejuice. 1900. El tema está bueno de la historia sin fin. Sí, que tiene un nombre medio raro. Beetlejuice en 1988 con este Michael Keaton, que dicen que la van a reeditar también esa película. Un detective suelto en Hollywood. Ah, tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin. Ese tema está, Claro. Claro, el de la ranita, tienes razón. 1984. Qué buenas películas. Bueno, acá tenemos a Postergate de 1982. Arma Mortal, ¿sabrán los chicos ahora de Arma Mortal? No creo. Arma Mortal. Indiana Jones, creo que, por más que a mí no me gustan las películas, pero. Y la 1, la 2, por ahí. 1984. Bueno, las películas pochocleras de los 80. Bueno, Arma Mortal. Arma letal. Armar al whisky, capaz. Claro. En 1987, con este Mel Gibson super recontra joven. ¿Sí? Tutsi. Mel Gibson y Danny Glover. Creo que en 1982, Dustin Hoffman se mandó su buen gran papel. Ahí está, mirá. El tema que decís, Marce. Ahí está, la historia sin fin. La que me gustaba mucho, Robocop, esa película terrible. La mosca, sí, ¿verdad? Sí, sí. Sí, Robocop 1987, ¿sí? Casa Fantasma, que yo sé que es el tema, no te gusta la película. Yo lo fui a ver al cine en Berazategui, cuando Berazategui todavía tenía cine. Tenía cine donde está el bingo, era el cine de Berazategui, ¿sí? Bien. Ya llegando a los últimos minutos, 11:51, 17 grados, no hace tanto frío como ayer. Yo creo que estaba bastante. Película fue un fracaso, la de He-Man. Ay, la de He-Man con Dolph Lundgren. He-Man, sí, la hizo el ruso. Sí, en el ruso de Rocky. Sí, y sí. Al malo era Jack Palance, el que hacía de Skeletor. Jack Palance, usted no lo cree. Sí, de Jack ese. Después ahora lo vamos a buscar. No sé. Orco. No, Orco era una. ¿Y Tigro? ¿Quién era Tigro? ¿Qué Tigro? Si Tigro no estaba ahí. ¿Estaba Tigro? No, Tigro no. No ves que ya está borracho. No, vamos a otro tema. Cat, boludo, Battlecat. Sí, Battlecat, claro. Battlecat. Después Manhattan's. Tenemos. El Manhattan's. El Scarface. ¿Eh? 1983. Sí, ¿sí? Sí. Con Tony Montana. Este personaje. Sí. ¿Viste Scarface? No, ni la uno, ni nada. Rayman con Tom Cruise. Con Tom Cruise, sí. Ustedes no saben lo que yo estoy viendo detrás de acá. Hacía muchas cosas. Dustin Hoffman, que hacía del hermano. Sí, de la persona que tenía un problema mental. Quiero ver el astuto. No, lo tengo que filmar y ponerlo en la cosa de la radio. E.T. En 1900, yo lo estoy haciendo acordar a todos. Es re triste, ¿Nunca viste T? No, está re buena. Aterriza como. No, cuenta conmigo. Sí. La de los nenes que. Claro, se... sí. Ese está re contento, el operador. Me re gustaba. ¿Sí? Esa fue en 1986. Las que te gustan a vos, Marce, la del avión, ¿cómo se llama? La que son de. No, la del avión que aterriza. Que siempre la ves. ¿El avión que aterriza? Sí, el algo. ¿Cómo es? El avión. El que está toda la gente que. Claro, toda la gente que se le pasa siempre cosas. Todas re cómicas. Ah, ¿y dónde está el piloto? Ahí está. Porque acá dice aterriza como pueda, dice acá. Evidentemente estás viendo una página española. Sí, claro. Estoy viendo una página. Y bueno, estamos. La pistola desnuda. La pistola. ¿Nikita? ¿No estaba esa? No. The Shining, El Resplandor. El Resplandor, sí. La Runner. Con Jack Nicholson, sí. El Resplandor. Duro de Matar. El año. ¿No te gustó? No está mal esta Bruce Willis en esta película, ¿eh? Hay una que me gustaba mucho. Terminator. Quedaban siempre en Canal 13 los domingos. Sí. El corcel negro se llamaba. Ah, no, yo no puedo ver película de animales. La ¿Vos veía, sabés pero no la puedo? Daban y la veía siempre. No. Bien. Estoy viendo cada cara que me estoy riendo sola. Bueno, vamos a decir entonces las últimas canciones. Un programa ya que pasó, el cuarto. Ojalá lleguemos a los 100, porque a mí me dijeron que si llegamos a los 100, alguien va a venir acá a traernos comida. sí. A los siempre. Sí, los siempre. Recién, y bueno, hay que esperar. Hay que esperar. A los 10. Si me avisan con tiempo, capaz que traigo alguna botellita para ahí compartir. Está. A los 10. A los 10. No, a los 10 programas nos falta mucho. Y bueno, por eso. Ahí está, mirá. El de Cuenta Conmigo. Para ser más rápido, And the land is dark. And the moon. Bien. Is the only. ¿Cómo de Facundo Arana? ¿Cuál? No, me está cargando. No, no, no. Me está diciendo acá el operador que hay de esta canción una ¿De versión. ¿De la película o de la canción? No, de la canción. De la ¿Facundo canción. Arana, el de Montecristo? ¿Facundo Arana? Facundo Arana, el que conocemos, el del pelo. Arana. No, no, Hugo Arana no. A ver, escuchan. Arranca. No arranca. When the night Mira la Facundo Arana. Has come. And the la tenía fe, Javi. Está lijando la mesa mientras canta. Is the only light we see. No, es horrible Facundo Arana. No, no Facundo Arana. Be afraid. Sí, a mí me cae re bien. De los pelos medio como chuzos. Mi pichulí. Bueno, bueno. Bien, vamos a ir al próximo tema. Bronchi Beat, guay. Tempting times when Colonia, en Radio Vox 102.9. Todos los viernes desde las 0 horas. La meta es aguantar hasta el final. Clásicos del rock y tecnopop. 70s, 80s, 90s. Insomnia. La regla es no dormirse. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje a empezar a disfrutar el comienzo de un fin de con toda la onda. Insomnia. Viernes de 0 a 2 de la mañana por Radio Vox. No te duermas. Lo que acabamos de escuchar es Bronchi Beat. Es una banda de synth pop británica en la década de los 80. Obviamente el sencillo fue salió en 1984 con Small Sam Boy. Esta historia del chico gay que los padres echan, ¿sí? Una canción, una gran canción gay, ¿sí? El fundador, o sea, todos los miembros del grupo eran homosexuales y casi todos activistas de la homosexualidad. Jimmy Somerville, que era el vocalista, estuvo hasta el año 90, en el 85, después hizo su carrera solista. La banda siguió hasta el 96 cuando se disolvió, o sea que no tenemos mucho más de esta banda. Bien, vamos al... Qué grande Damián que trajo acá unos ricos cafés. Gracias a Mari. Tenemos un audio. Genio. Vamos a escuchar el audio. Hola Gise, hola Marce, y bueno, escuchando por supuesto Insomnia desde la medianoche y por supuesto desde la Vox de 18 horas, haciendo el aguante de acá del extremo sur de la Patagonia Argentina. Y bueno, le quiero mandar saludos obviamente a ustedes y a todo el staff, ¿no? De los viernes, como también de cada jornada que hacen grande en la 102.9. Le quiero pedir un tema de The Animals, The House of the Rising Sound. Y bueno, y que sigan los tracks que están excelentes. Así que saludo gente de acá, de Río Gallegos. Bien, gracias Fernando. Ese tema lo había elegido. Ahora después el de Stevie Wonder lo vamos a poner a The Animals. Siempre haciéndonos el aguante desde el sur, ¿sí? No sé qué iba a hablar. Me agarró como una laguna mental. No, te estaba agradeciendo. Agradeciéndolo. Al Tanito acá por los cafés. Exacto. Sí, porque ya estamos en los viejos ya se están durmiendo, así que... Ya nos estamos durmiendo y necesitaba un poquito de app. Agradecerle a todos nuestros amigos. ¿Viste? Bueno, pero vos cuántos años tenés. Nosotros ya estamos grandes. Bueno, te dormís nunca. Bien, a todos. Saludos nuestros... a todos los auspiciantes. Todos. A Supermercado Marchesín, NB Electrónica. Insomnio, Granjas. Inolvidable. Granjas y Flambería Sanic. Giselle Catering. Inolvidable Salón. Insignia. Insignia Catering. Sí. Y a todos nuestros amigos. Bien, yo lo que estoy viendo de acá, el señor Guillermo Lastra es un maestro soplador de vidrio. De vidrio, ¿sí? Pensé. No, Guillermo Lastra es mi tío, ¿sí? Él está hace años con esto, con esta técnica. Yo le hago la amabilidad de mostrar que vayan a su página porque hacen una. Muy conocido acá en Zona Sur. Sí, Guillermo Lastra. Sí. Una eminencia en. Sí, en lo que es soplado, sí, soplado de vidrio, sí, porque además él desarrolla una técnica de fabricación de objetos mediante la creación de burbujas en el vidrio fundido. Vive en Berazategui, mi tío se jubiló de la cristalería El Progreso, sí. Está apasionado, toda la vida estuvo con esto desde medio hippie mi tío. Si yo lo traigo acá a la radio, te va a hablar de rock nacional del año 70, el Box Day y todo eso, ¿no? ¿Sí? Qué lindo compartir una botellita acá charlando. Sí, lo voy a traer, lo voy a traer para acá, porque sabe mucho de cultura y eso. Él es muy hippie, es hippie de los de antes. Re buena onda, la verdad que sí. Willy es un capo. Todos sus objetos están en Complejo Municipal El Patio, que quedan 149 entre 15 y 15A, y pueden ir de lunes a viernes de 10 a 1 y de 16 a 20 y los sábados de 10 a 13. Para que vean todo la creatividad. Tiene el taller hecho con botellas, sí, todo, ¿no? Si ustedes entran en Facebook de mi tío, que es Guillermo, van a ver que tiene todas las esculturas que hace de vidrio y además toda su casa, la parte de lo que es el taller que enseña, porque además enseña esta técnica, está toda llena de botellas de vidrio. Está muy bueno. Es como la casa del Cucho, está llena de botellas por todos lados. Así que le mandamos un gran saludo a mi tío, que después dentro de unos... No sé si no lo traigo el viernes que viene, ¿eh? Hay que ver si puede. Sí, si él puede, va a venir con todo gusto, porque a él le gusta todas estas cosas de la radio y demás. Rock and roll. Mucho rock and roll, ese día sí. Vamos con el próximo audio. Hola, Marce, te estamos escuchando acá en La Sociedad. Comimos un arrocito con pollo, buen vino y te escuchamos a vos. Pasalo, papá, que lo vamos a escuchar. Saludo, un abrazo. Qué grande, Rubén, el eléctrico, gallina asquerosa, ladrona. Le debo un pollo al Espedo con papa, que la aposté cuando jugamos contra River en la Libertadores, que bueno, nos robaron olímpicamente. No, ¿pollo a la plancha? Al Espedo. Al Espedo. Después caí. Sí, a la plancha, una buena plancha. Bien, le mandamos saludos a Rubén, que es también un rock and rollero, Rubén, ¿eh? Le gusta escuchar. Rubén. le gusta escuchar mucho rock. Sí, bien. ¿Sí? Eric Clapton, todo eso. Podría mostrarlo alguna vez acá también, porque él sabe de música, ¿sí? Sí, es verdad, sí. Él sabe rock, mucho de música, de eso del rock, de mucho violero, le gusta mucho, así, mucho guitarra, ¿sí? Bien. Vamos a ir al próximo tema. Este tema está re bueno. A mí me gustó también una versión que hicieron en La Voz Argentina. El programa de Marley. Sí. El programa de Marley con una de las voces, que yo no me acuerdo ahora el nombre, ahora la voy a buscar después que terminemos de escuchar el tema. Stevie Wonder. Temazo. Un temazo. Parting Light. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Vamos con Stevie Wonder entonces. Ring our doorbell and it was not- Radio Vox 102.9. Ya nos falta re Listo, poquito. Dijo Aristo. Este tema es para Fernando, que es el que nos pidió, así que ya cumplimos con vos, Fernando. Gracias por escucharnos. Sé que está siempre pegado a la programación de Vox. Siempre nos está escuchando y. O sea. Todos los viernes, la verdad. Todos los viernes capo, él chavos. Nos manda desde allá audios pidiéndonos temas. Nosotros le lo complacemos con los temas. Agradecido eternamente. Sí. La semana que viene voy a tratar de hacer el concurso un poco más fácil. Yo creo que no. Tiene que ser difícil. Algo que no esté en Shazam. Claro. sí, ¿no? Un concurso de opinión. De las o alguna adivinanza. Una adivinanza. Alguna... Eso estaría bueno, opinión, ¿no? O Gaby Fofo y Miliki. Sí. Bien. Muchas gracias a todos que están del otro lado, ¿sí? Siempre nos acompañan. Los chicos que no me mandan mensajes, que están detrás del otro lado, que me mandan mensajes al celular, manden los mismos mensajes a la radio. Ustedes saben el tema de la radio. Si no quieren mandar mensajes de audio, lo pueden mandar escritos, así que no hay problema. Muchas gracias, Ariel. Por... Gracias, no, gracias Ariel, a ustedes por gracias, Martina, por que está acá, que ya está durmiéndose. Gracias, Damián. Gracias, Mari. Ya. Gracias, Marce. Gracias, Damián, por mandar mensajes. Que todo gracias, ahí. Café. Gracias, café. Sí, porque la verdad café, que nos café. Salvó, nos salvó la noche. Ahora los viejos ya se despertaron. Ya nos despertamos ahora. Y seguimos. Hasta las 5 de la mañana. Olvídate, ahora paramos bien. En una estación de servicio los y tomamos otro cafecito. Claro. Los esperamos el viernes que viene a las 12 de la noche con Insomnia. Vamos a ir con el próximo tema, que es para saltar. ¿Sí? Vamos a saltar con House of Pain y nos vamos. ¿O no? Nos vamos hasta el viernes que viene. Gracias por escucharnos. Besos para todos. Chao, nos vemos.